Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 73ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola, amigos de las oficinas aburridas! ¿Cómo está eso? Yo no distingo uno del otro con todos esos locas, parecen todos... Sí, sí. Es increíble cómo esa gente no entra en pánico. Hagan entra... control ahí. Sí, pateen esas PCs, arrojen las cosas de sus escritorios. Sí, sí. Bueno, ahora ordenen todo que ha llegado el jefe. Sí, uno está restringido. Yo los comprendo absolutamente. Damas y caballeros, vamos a presentar. Bueno, pero te ganas tú la... Ah, no, ni eso. Ya están atrasados con los sueldos. Dale. Bueno, dai, ¿qué quieres que haga? Mira, si fuésemos Robin Hood, póngale. Tendríamos flechas y aspectos de vivir en un bosque. Póngale, si fuésemos Superman, usaríamos los calzones de lo afuera del pantalón. Sí que sí. Y si fuésemos ¿quién más se puede ser? No sé. Si fuésemos Teletubbies, no sin una mierda lo que estamos hablando al momento. Y si fuéramos gobernantes, estaríamos robando. Sí, y ni más es que haciendo un programa de radio. No, o quizás no. Sí, ¿por qué no? Póngale, ¿no? Sí. La mañana junto a te habla tu gobernante. Te estamos cagando, pero tú sonríe que también te estamos filmando y en cualquier momento va el ejército para allá. Damas y caballeros, vamos a presentar a la tripulación de esta noble nave espacial. Con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico con su casco lustroso, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, tiene el casco lustroso, pero no está feliz. Está feliz. No. Es como la historia del joven millonario triste. Sí, es parecido. No es millonario. Pero su casco brilla, pero detrás un hombre triste, ¿no? Sí. Pero que, bueno, no importa, capitán. Estamos con usted, apoyándolo en todo momento, como el aplauso de los marineros escoceses que ahora se prepara para batir al recibimiento histórico de una heroína de esta nave. ¡Ja! ¡Ella es la Muda! ¡Diosa! Productora estrella de este programa de radio. ¡Hermosa! Infaltable. ¡Fantástica! ¡Pechugona! ¡Sí que sí! ¡Y caderosa! ¡Damas y caballeros! ¡Está bien buena! Ahora es el momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, representante de todos los micos que están en estos momentos operando sus consolas y diciendo: ¡ay, nuevamente debo aguantar estos minutos de programa! Pero bueno, ahí estamos, señoras y señores, con ustedes, el mico. ¡Claro, mico! Y siempre tiene algo que decir este cabrón, ¿eh? Nunca recibirás aplausos sin decir nada. Claro, es verdad. Tú no podrías ir a la entrega de los Oscars. No. 30 segundos puedes hablar y si no te mentan la madre. Y menos romper cosas, ¿eh? Así que ya estás, cabrón. Y nosotros listos y preparados, sorteando ráfagas de traición, olas de mediocridad, tornados de hipocresía, volviendo al casillero de inicio y sospechando que los dados están cargados por los dueños del casino, de donde no se puede salir, sino a través del ingenio y la imaginación, alimentando nuestros fieles corceles, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Chicho es de Saltillo, esto queda en Coahuila, México. Hola, Chicho. Y se sospecha de que mi vieja en términos mexicanos, mi señora, mi esposa, mi concubina, mi novia, mi pareja, mi girlfriend, y Nakoma, me engaña. Oh. Oh, pero tú. Pero ¿por qué lo sospechas? Claro, dinos, ¿por qué lo sospechas, ¿Es por eso que lleva adornándote la frente y esas cosas? No. ¿La has encontrado en alguna situación comprometida? Es posible. Justamente, señor Lartija se encarga de hacer... Esto debe contratar un inspector. Sí que ¿no? sí. Alguien que investigue, un investigador privado. Él puede investigar... Tengo una táctica muy buena. Sí. La invito a salir, la llevo a un antro. Sí. Y le doy besos. Claro, y si acepta los besos, es que eres un cornudo, güey. Pero ya está, no importa. Para que la sospecha pase a... A veces no hace falta que la sospecha pase a ser, ¿no? Que se corrobore. No, que no. A veces uno prefiere si vivir en la sospecha permanente. Haz cuenta que sí. Sí. Ya no sirve la relación, ¿no? Claro, basada en sospechas. Ya está. ¿Qué madres? O corrobóralo. Vete a Arequipa, por ejemplo, donde está Miguel Asa. Ajá. Y dice, bueno, hola, les habla un pinche cabrón que no sabe pa' qué vivir. Puta, hoy esto que me pasó una joda de puta madre. Les cuento que hoy a la mujer más cagada del mundo me cagó con mi pinche cagón y pa' colmo es mi hermano. De puta madre. Quiero que le chingue la madre, puta madre. No tu sabe a ti. Sí. Cagado con tu hermano. Es verdad, sí. La mujer más cagada del mundo. No es muy buen hermano. El hermano estaba ahí en la cama. Ah, ¿no? y se le subió. Ay, oh, se le subió. Y sí. Él, como que fue a se poner. Se movía sola. Sí. Nada, él nunca tiene la culpa, un hermano. Dice, bueno, pa' colmo los encuentro haciendo el amor, puta. No saben cómo estoy en estos momentos. Chíngale la madre. Soy de la República Independiente de Arequipa, que es una puta ciudad de mierda. Todo el mundo es una mierda. Su programa es una mierda. Chao, mierda. Dice Miguel, que le comprendemos en parte. Sí. Porque lo primero que hizo al ver eso. Dijo, no atinó a nada, se conectó a su PC y envió un mensaje. Está bien, amigo, está comprendemos tus problemas. Las sí. pulsaciones muy altas, ¿Tu hermano tiene novia? Ahora no, sí. No es para que eches revancha ni nada por el estilo, pero bueno, uno puede pensar cosas. Claro, dice, la venganza... Es bien pinche fea. Es un plato que se come caliente, la venganza, Bueno, Miguel, ya, o sea, estás sobrando en esa relación. Sí que sí. Estás sobrando, no molestes. O sea, cuando uno se encuentra en esa situación, lo mejor que puede hacer es... Disculpe. Sí. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Y bueno, ya, lógicamente, ya no pasarán las navidades juntos y esas cosas. No. Bueno, hola, ¿qué onda? Soy Pichincha de la Villa Imperial de Carlos V de Potosí, en Bolivia. Oh, siguen explotando, Carlos V, en Potosí, las minas de Potosí. Bueno, ahí está en Bolivia, dice, pero estudio en la Universidad de Tarija, la carrera de Derecho. Y quiero decirles a mis compañeros que son unos putos de mierda, a mis docentes, que son una bola de anticuados, conservadores, tradicionalistas, que chinguen a tu madre los güeyes. Ah, son tradicionalistas. Sí que sí. Enseñan derecho, ahí imparten derecho y dice, a ver, derecho romano 1. Ah, no sé, ahora vendrá la Pachamama en estos momentos y Viracocha a dar... Tú en la universidad te haces conocer por ese nick. Sí, es no deberías enviar tu nombre y... Pichincha, queremos... Y qué lugar ocupas en la universidad, en qué curso, sí, el listado de los profesores y de todos los... Como para poder madrearlos y decirles, bueno, es de parte de este cabrón y... Claro. A lo mejor tú eres un incomprendido. Claro. Y te, no puede ser que todo sea una mierda. La universidad, tú compañeros, tus profesores, Tarija, la Villa Imperial de Carlos V de Potosí, bueno, o sea, claro, broma, a lo mejor equivocaste la carrera y ya, es el mejor programa que escucho todo el día. Todo el día. Casi escucha este programa todo el día es el mejor. Ah, sí, sí, sin duda, porque no hay otro, sí. Claro. ¡Ey, cabrones! No sabía que teníamos un programa gay chingón. No, ¿Cuál es el programa gay? No es un programa gay chingón, es un programa gay feo. Dice, es el Austral que escribe. Ah, ¿qué tal Austral? En un momento se juntaron varios mensajes gay, que tenemos un programa gay. Ah. Y el Austral estaba escuchando y dijo, un programa gay. Y ya se acicaló las pestañas y dijo, chido. Dice, yo sospecho que mis estudiantes son todos hetero, o burgas, como se les dice aquí en México a los heteros. Pero bueno, eso vale madres. De todos modos, hay dos o tres que están en edad de merecer, dice. En esta Semana Santa... Pero ¿cómo el profesor? Profesor, usted es un asqueroso. No. No, pues el alumnado, ya le dijimos, se lo dijimos a varios que han llegado aquí. Son ovejillas, tiernas, inocentes. Sí, no diga tiernas. No, claro, ya estaba viendo, hijo puta. Sí. Bueno, Austral, tranquilo, sácate el babero. Dice, en esta Semana Santa ya me voy a poner al corriente de los programas. De hecho, estoy escuchando el corriente el mismo día de hoy. Qué chingón esto de vivir en el pasado no es para mí. Bueno, les cuento que tengo que trabajar en estas pequeñas vacaciones. Lo chingón de esta facultad es que está vacía de estudiar. Antes. De seguro, todos están rascándose las pelotas en Acapulco, pero me vale madre, ya que yo seguiré chambeando. Está bueno trabajar en un lugar donde está todo vacío, ¿no? Sí, que sí. Entonces tú entras al aula magna y te rascas, te tiras un eructo, por ejemplo, te rascas las bolas y dices, bueno, ¡ah, carajo! Y te retiras. No imagino al austral haciendo eso, no. Pero no hay testigos, ¿verdad? No. Puedes estar, o poner los pies arriba de la mesa y decir, ¡hoy no tengo ganas de explicaros una mierda! Ah, eso sí lo imagino. Al austral, ¿no? Bueno, ¿qué chingón es esto? Dice, pero bueno, vale madre. Yo le mando un saludo al cuate que tiene su pareja mayor y cuya esposa sospecha. No te preocupes, mano, ya encontrarás una relación mucho más complicada. Se ríe con sonrisa satánica al austral y se les mando saludos a todos en la nave. Ahí te ves, cabrón. Les escribe el Boloso desde Mar del Plata, pero ya estaremos con él porque ha tenido un gravísimo problema el domingo por la mañana, el Boloso. Oh. Algo de lo peor que te puede pasar un domingo a la mañana, ¿eh? Ah, dice Néstor Chávez desde Juliaca, Perú. Hola amigos, bueno, siempre los escucho. Les escribo para contarles que hoy les hice daño a la mujer más dulce y más linda del mundo. ¿Qué le has hecho? ¿A quién? Angelina Jolie, ¿qué le has hecho, Angelina? Sí, pobrecilla. Sí, dice, bueno, no quiero ponerme mamón. Ya los he hecho, Néstor. Sí. Dice, pero hoy se desintegró mi mundo. Y bueno, Susan Peralta, lo siento. Mira qué apellido, ¿no? Ajá. Susan Peralta, lo siento. Y adiós, hasta nunca. Bueno, pero ese chingue la madre, chao. ¿Por qué le mentas la madre? Tú le has hecho daño, le mentas la madre. Ya después. Claro, ya que está, ¿no? Claro. Sí, dice, gracias, saludos a todos por allí. Y muchas gracias a Néstor Chávez, que ha perdido su última oportunidad. Quizás el último tren de recuperar. Lo lamentamos muchísimo. A Susan Peralta, lo siento, que le ha dicho, lo siento. Discúlpame, yo no hice nada. Ya lo sé y se ha retirado. Sí. Has vuelto a perder, Néstor. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Reconstrucción de los hechos. Sí que sí. Imaginemos esta situación. Mar del Plata, año 2005. Mar del Plata puede ser Guadalajara, puede ser Tarija, puede ser Santiago de Chile, puede ser Buenos Aires, puede ser Madrid, puede ser Monterrey. Póngale. Domingo por la mañana. Sí, ¿qué hora? 8. 8 de la mañana. 8 de la mañana. Es muy temprano. Sí. No ha cantado ni el gallo. No. Tú chambeaste durante toda la semana. Sí que sí. Te has levantado al amanecer con ese sonido del reloj despertador diciendo son las 6:15. Ay. Te has vestido como pudiste y saliste lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, inclusive algunos hasta el medio sábado que han trabajado. Y llega el domingo. Y el sábado de la noche dices, bueno, y te pones tu pijama de ositos de Winnie Pooh. Sí. Te pones tus anteojos para que cuando la luz entre por algún resquicio te puedas tapar, esos que se usan en los aviones. Ah, póngale. Te acomodas en tu almohada plácidamente. Ah, sí. Y dices, qué placer. Es más, asomas el ojito a las 7 porque te has despertado, porque te dio ganas de orinar o algo así. Póngale. Y dices, puedo dormir como hasta las 11, hasta el mediodía. Y vuelves a agarrar una pequeña somnolencia. Y de pronto en la puerta de tu hogar, ¿quién es? Sí, somos los evangelistas. 1, 2, 3, va. Esta es la luz de Cristo, yo la he brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la he brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la he brillar. Brillará, brillará sin cesar. Buenos días, amigo. Buenos días, hermano. ¿Quiere hablar usted de todas las cosas que están aquejando el mundo? El problema de las drogas, el problema del aborto, el problema del camello que estaba durmiendo, el problema de todas las cosas que aquejan al mundo. ¿No puede pasar en otro momento? Esto es porque hay falta de creencia, falta de fe. Hay un Dios que todo lo mira. Espere que me preparo un café. Tengo justamente estos folletos. Mire qué chingón. Esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. ¡Ey, cabrón! Estoy durmiendo. Luz de Cristo. Usted está durmiendo. Sí. Pero no puede dormir. En estos momentos en que... No, los acontecimientos, en los acontecimientos. No hay domingo, no hay lunes, no hay día, no hay día. ¿Por qué no jode justamente a todos los demás? Porque ya los hemos jodido. Fíjese que nos ha sacado a balazos el señor del cuarto. Fíjese que nos ha golpeado la señora del tercero. Fíjese que nos ha mentado la madre, el hombre, ese arisco. ¿Y por qué tiene sigue tatuajes? Jodiendo? Porque vimos que usted es el iluminado. Usted yo es soy mío. Sí, elija la pastilla. Ahora elija esta pastilla o esta otra. Si elija esta es Viagra y se le parará la pinga. Y si elige esta, conocerá la verdad de la fe. Pero es que ya me levanté con la pinga parada. Ah, bueno, está bien. Eso quiere decir que es una señal divina. ¿Podemos pasar y saquear su...? No pueden pasar. ¿No podemos pasar? No, yo estaba durmiendo. Pero queremos hablar... Bueno, durmamos juntos, hermano. Cuando no, cabrón, no tengo ganas de acostarme con usted. Pero cante con nosotros. ¡Un, dos, tres, va! Esta es la luz de Cristo, yo la de brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la de brillar. Soy cristiano y esta luz no me va a dar. Usted se siente mal. Usted se siente mal. Usted se siente mal. Usted se siente mal. Usted se siente mal. Usted se siente mal. Usted se siente mal. Lo esperamos en el templo. Hay horarios de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 y puede venir cuando usted quiera. Tengo todos los horarios ocupados. No, pregunte por el hermano Lucio. ¿Lucio? Sí. No veré ningún Lucio nunca en mi vida. Usted no viene, lo vamos a venir a buscar todos los domingos y más temprano. No puedo ir al templo porque me chaqueteo todo el domingo. Hijo de puta, no se chaquetee. Cree en la religión, crea en nuestro Dios. Porque solo si no creo en el niño elefante. Y el niño elefante me deja chacatearme. Ya nos ha cagado de nuevo. Le agradecemos, hermano, ¿eh? Adiós. 35. Y llévense la luz de Cristo. Bueno, hermanos, por favor. Me quiero dormir y no puedo con esta luz. Córtenle el cable también a este güey. Ahí está. I remember when I was young, feeling sick on Sunday morning. Esto le ha ocurrido al boloso en Mar del Plata el domingo por la mañana. Dice, no puedes molestar así. Tengo solo el día domingo para dormir. Y de pronto, domingo, 8 de la mañana, golpean la puerta, me tocan el timbre. O alguien con voz corriendo por el baño visitando a los vecinos para debatir de los problemas que aquejan al mundo. Y nos extiende, ante nuestra sorpresa, varios folletos de corte religioso, evangelista, budista y otras mierdas que difícilmente se entiendan si vamos a medio despertar. En ese momento uno no sabe qué hacer. Si rajarlo a puteadas al hijo de puta que nos despertó, sumarse al debate con los vecinos. Está bueno sumarse al debate, sí, ¿no? Sí. Hola, hermano, soy evangelista. Sí, yo estaba durmiendo, pero creo que tenemos que debatir. Debate, sí, vengan, sí. Que hice unas galletas de, ¿no? Y sí. Me invitas ahí y debates. Se quedan, ¿verdad? Bueno, dice, reunir a todos los evangelistas en mi puerta diciendo, ah, mi vida es una mierda, al carajo con todos los predicadores de fin de semana. Un abrazo para todos los tripulantes de la Marina Tijuana y no atiendan a los predicadores, el boloso Jorge Martes de Mar del Plata, Argentina. Pero es que pasan en otros horarios. Sí, no pueden pasar. Cuando uno está trabajando, cuando está en la chamba. Es que no encuentran a nadie en esos bueno, horarios. Bueno, esa sí la vida. Es así. Sí. Dios, que todo lo sabe, ha determinado que ustedes vayan a joder y que no haya nadie en casa. ¡Qué bárbaro, cabrón! Hay una bestia que duerme. Sí. Esperando su tiempo. Un día se despertará y despertará el caos sobre la tierra y también sobre el asfalto. ¿Quién es? ¡El idiota del pueblo! ¡Ah, grande idiota! Ustedes me están tomando por idiota, dice. Pero no. Idiota, es que lo eres. Sí, hace tres mensajes que no me leen. Y el último dice... ¿Eso saben lo que le pasó? El último que hizo eso, ¿saben lo que le pasó? ¿Qué hizo? De otro programa de radio que había antes. Sí, póngale. Y que le mandó el tercer mensaje. Dice, pisó caca de perro. Ah, y no trae suerte esa mierda. Eso dicen, dice. Así que ya saben, tengan cuidado. Soy un tipo peligroso. Otra cosa, el chat. ¿A qué hora hay alguien? Cuídense. Ah, a las 8 de la mañana de los domingos, sí. Sí. Entra y verás que hay alguien. Cuídense, que hay otro idiota peligroso suelto. Para reconocerlo tienen que escuchar un grito. ¡Bush! Chao, dice. Bueno. Adiós, idiota. Ese es más peligroso, güey. ¿Dónde está el idiota? Un abrazo. El idiota del pueblo. No sabemos quién es de Olavarría, de Mar del Plata. Por la no noche sabe... entra el chat. Sí, entra por la noche, güey. Sí, cabrón. No mames. El papacho es de Juliaca, Perú, dice, me parece que las mujeres no deberían ser tan mal habladas como hombres. Claro. Ajá. No, eso es... No es machista esto, ¿eh? No, no. O sea, las mujeres dicen, hola, ¿qué tal? Y los hombres, oh, morrita, ven pa' aquí, que te voy a soplar. Dice, como Palomita Forti, por ejemplo. Ah, bueno, pero Palomita tiene otro ritmo de vida. Dice, Palomita es New York. Claro. Es una dama de New York. Sí. Son así, papacho. Es como Tina Turner. Claro, Tina Turner también es muy... Sí. Dice... Yo me lo imagino, por lo menos. Claro. Es... concha tu madre. Sí. ¿No? Sí. ¡Wow! ¡Can't you do! Touch Sexy. Sí, me lo imagino. Sépanlo, todos los fanáticos de Tina Turner, sepa que Tina Turner putea. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Solo es mi opinión, dice el papacho. Es de poca imaginación. Ellas tienen sus groserías como babosa, estúpida, mongo, malatraza y a lo mucho chupapingas. Dice, bueno, chupapingas. Ya estamos en más nivel, heavy. Sí. Es un nivel palomito. Aparte, depende de la voz. Sí, porque... No, el tono de voz. Babosa, estúpida. Por ejemplo, a ver, ejemplos. Telma de Panamá. Sí. Telma de Panamá te dice, vete a la puta que te parió. Y es una dama. Y es una dama. Sí que y sí. Y suena dulce. Sí que sí. Y Aridia de Monterrey te dice, mugrosiento, chinga tu madre. Y es una dama. Entonces, es sí como que sí, te está diciendo, te estoy acariciando el paladar. Exacto. Urpi. Pero, por ejemplo, Marta. No, Marta no. Marta te dice, buenos días, caballero. Y ya te suena de que me estás mentando la madre. Marta, sí chinga sí. la tuya. No, pero bueno... Depende el tono de voz, eso es verdad. Dice, bueno, cuando están bien asadas y explotan, pueden decir mongo. Ah, una mujer que dice mongo cuando está bien es que no tiene sangre en el cuerpo. No. Me imagino a Lu de Lima, Perú, ¿no? Así, está enojadísima diciendo, mongo. No, cabrón, no existe eso. Sé que no están de acuerdo conmigo, pero es mi opinión. Para colaborar en hacer un mundo mejor. Ah, si este mundo fuese mejor porque las mujeres no putean, estaríamos salvados, ¿eh? Ay, hola chicos, soy Ingrid de Perú, de Huancayo. Específicamente les cuento que no sabía que existía un programa hasta que se desadaptó. Se desasnó. Un desadaptado me dijo que había un programa en la red, porque acá no pasan el programa, así que tengo que escucharlo bajándolo. Bueno, en fin, les mando un saludo a los chicos desde acá. En Huancayo sí nos retransmitían, al menos. Póngale. A lo mejor tú no escuchas por alguna razón, o a lo mejor estamos engañados y en Huancayo nos dicen, sí, es un éxito glorioso. Y no nos escucha nadie salvo Ingrid. Joel de Tarija. No, tenemos muchos amigos en Huancayo. Sí que sí. Nos escucharán por internet. Joel es de Tarija, Bolivia, y sospecho que mi profe es un Putin. Ah, Vladimir Putin. Ah, mire, sí. Está dando clases en Tarija el primer ministro ruso. Ajá. Increíble. Clase interesante. Dice, porque mi profesora de filo le tiene ganas y nada. ¿Y tú crees que lo harán delante de todo el alumnado? Claro. O la profesora viene y les cuenta. La profesora de filosofía viene y dice... Ay, la verdad que estoy recaliente. Estoy recaliente con el profesor Vladimir Putin. Sí, y yo que me le acerco y nada. No me para bola. Me pongo en pelotas y nada. Y nada. Dice, le anda sonriendo al profe de mate. Bueno, el programa está churo. Saludos. Un hombre tiene que voltearse toda concha que vea pasar por ahí para ser hombre. Convengamos esto, para ser bien machín. Sí. Si una mujer te sonríe, tú le debes decir, mamacita, vamos, que mi pinga te sorprenderá. O uno puede elegir. Póngale. Digo, a lo mejor es un mandato que es así. El hombre nunca debe decir que no. Póngale. Puede seleccionar, puede decir, no, esta dama no. Ya pasa de joto. Yo creo que sí. Ya en pasa la de sociedad joto. Actual. La sociedad actual hay que a todo lo que se mueva. Sí, está bien, bueno. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Hola, adivinen quién soy. A ver. Michael Jackson. Michael Jackson, ¿qué haces? Sí que sí. No es Michael Jackson. No, es el Mico Tico. ¡Ah, hola, Mico Tico! Sí, desde Heredia y conocido como el padre que obliga a cantar a sus hijas, les saluda el Mico Tico. Sí que sí. Hola, cabrones, dice. Saludos para decirles que tengo mis sospechas. Sospecho que la justicia de Costa Rica es más corrupta que la misma corrupción. Esto es porque el expresidente Rodríguez, ex secretario general de la OEA, ha salido de prisión pagando una fianza de $500,000. Ahora solo el expresidente Calderón sigue en la cárcel mientras se hacen las investigaciones de sus actos corruptos. Cambiando de tema, ¿nadie averigua de dónde sale el dinero de las fianzas? Ajá. Pues ya hemos escuchado muchos de... Ha ido a la cárcel el representante, pero ha pagado una fianza de $3,000,000 y ha salido en libertad, el cabrón. Ey, cabrón, ¿y tú tienes ese dinero? O sea, ¿qué nos enseña esto, muchachos y muchachas? Robemos... nada más para tener plata para la fianza. Póngale, claro, ¿no? Por si la justicia nos sorprende en algún momento. Sí. Y bueno, dice, cambiando de tema, señor pirata, ya pronto te enviaré la grabación de mis hijas con la evidencia que ellas cantan por gusto. Las está entrenando en estos momentos. Sí. Ya les ha pegado tanto a esas niñas. Claro. Las ha obligado, les pone los Teletubbies. Le pone a los Power Rangers, pero no, muy feo todo lo que has hecho. Sí, ya, ya está, sí, no sí, podrás sí. limpiar tu imagen, mi cotico. Ah, tú obligas a tus hijas a cantar, sí, eso nos sí. ha quedado claro. Sí, dice, bueno, y no las obligo. Aparte, lo... seguramente grabarás tu voz sí. en otro canal, uh-huh. entonces después limpias ese canal luego, y la quedan las niñas cantando solas. Le bajas la calidad. Claro, con unas pequeñas pausas, donde sí. se escuchan los golpes, pero muy lejanos. No, por ahora lo he intentado, pero por ahora las grabaciones que nos llegan son del tipo... Sí, somos las niñas y ya papi terminaremos. ¿Dónde estamos? No, no, con eso no, por favor, papi. Y en este mundo feliz. Entonces, no, no se puede, sí, sí, sí. No hay forma, pero bueno, se está entrenando. Esto es todo por ahora y recuerden que en Costa Rica, solo bueno, se despide el padre de las niñas que obliga a cantar. Saludos, mi cotico, y ahí te ves. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. El mal que conoce de amor, en caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, ahora sí, sus abogados actuaron y lograron liberarlo bajo fianza que nadie pagará con ustedes desde la República Oriental del Uruguay, en vivo, Eliomar Tecolote de Boer. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, está bien. O sea, ah. se escucha su voz. Sí, sí, ah, bien, no. Bien, entonces se escucha bien. El hombre que más sabe deportes en el planeta, que totalmente, estuvo... Totalmente. Sí. Totalmente. Eliomar nos ha... Estuvo en un retiro espiritual, estudiando. No mienta, ya la gente sabe que estuvo no detenido sabemos, en el Uruguay. Sí. Esa costumbre que tienen los periodistas de decir siempre la verdad, no puede ser. Es que ha salido en todos los medios, ha sido tapa sí, del diario. ¿Ha salido en el diario esto? Sí, ha salido. Bueno, está pronto para hablar de deportes, güey. Sí, pronto, señor. Muy bien. He estado pasando unas vacaciones, en realidad. Bueno, no fue a cubrir nada. No, le pido perdón a la delegación del Olmedo por haber prendido... una llanta de su micro, bueno, no. que fue lo que motivó... Sí. Encendió una... cubierta. Cabrón. Nos dijeron que arrojó también una paloma muerta al estadio, a modo de crítica. No, es la crítica moderna que aplica Leomar. Son metáforas que él realiza claro, sí. y no lo saben comprender. Es arte. Como se decía, gallinas. Sí. Y había que festejar de alguna manera... en la inauguración del Parque Central. ¿Cómo se festeja cuando se inaugura un barco? Con una botella que se sí que rompe sí. frente claro, a... Claro, y bueno, yo no encontré botella, ya encontré una paloma no. y la paloma contra la pared. Pero no es el método, güey. Igual no. agradecemos al sargento Rodríguez. ¿Cómo era el sargento? Rodríguez Silva. Rodríguez Silva, porque, bueno, lo ha tratado muy bien en su... ¿no? Sí, en me ha acompañado, me ha sido una oreja para escuchar, me ha convidado por hongo. Ah, sí, le dio me mate. Me ha matado a Choto. Ah, sí, ¿comió Choto en la cárcel? Sí. Pero bueno, muy bien, lo han tratado. Lo ha tratado muy bien. Lo han tratado con preferencia, podríamos decir, sí, ¿eh? Sí, me han alcanzado una cobija, algo para taparme, un almohadón. Cobija, choto, poronga. Es decir, no le faltó nada, güey. No, porongo, señor. Porongo. Pero usted me confunde. Le agradecemos entonces a las autoridades de la República Oriental del Uruguay por haber tratado también. Sobre que no cuesta sí que mucho sí. que me confundan yo. A nuestro hombre del deporte y específicamente a Rodríguez Silva, ¿verdad? A Rodríguez Silva. Bueno, Eliomar, metámonos de lleno ya. Sí, decía, cuando me despedí le decía Rodríguez sí. Silva sí. Sí. Esa es la duda que me quedó. Bueno, no está bien. Igual le agradecemos al morenazo por lo bien que lo trató y por ser un oficial de policía que ha cumplido igualmente con las con normativas su deber. Estuve con su detenido deber, sí, en la estación penal de Montevideo, sí. 33 Orientales. Un abrazo del pabellón 7. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento y quieren escuchar hablar sobre deporte. Bueno, ¿verdad? Entonces, pero usted sabe que pese a estar en pupilo sí. yo no he perdido mi contacto con el mundo. No, el mundo sigue girando contactos. Y yo con él y yo con él. Entonces, hablando de otras personalidades célebres que han recorrido también Latinoamérica, todos sabemos que Maradona anda dando vueltas por ahí. Todavía. Gabriel de Houston le envió unos documentos que dan fe de que estuvo Maradona en Cartagena. Está en Cartagena. No, lo que usted ve no es un Maradona gordo. En realidad es que está lleno de pañales. Tiene una capa de pañales. Porque se caga. Claro, al hacer un cinturón gástrico, eso trae problemas de incontinencia. No, porque va directamente un tubo al intestino. Entonces come caga, come caga, come caga. Todo el tiempo come caga. Es como un bebé. Incluso hace chirro. digerirle. Incluso no digiere bien, no alcanza a solidificar su materia. Bueno, mi mamá. Eso no le impidió que el muchacho le diera la llave de asociado. Sí. Y le dieron la llave de Cartagena. Sí. En realidad no sabe. En realidad, o sea, Cartagena está tan minada de narcotraficantes que dijeron, bueno, es más seguro que la tenga Maradona que la tenga otro la llave de la ciudad. Está bien. Peor no les podía. ¿Quién podía traer Maradona que llame usted? Y él ahora puede entrar y salir cuando quiera de Cartagena, ¿verdad? Puede entrar y salir. En realidad lo que pedía Maradona era la llave del frigobar. Porque quería abrir. Le agarró un ataque de pánico una noche y gritaba, quiero la llave, quiero la llave. Entonces, y vino directamente. Vino, le trajo. Pero él quería solamente comer un punch, un frankfurter, como ustedes le quieran decir, un hot dog. Ahí está. Salchicha. Pobre bueno, Maradona, no le ha ido bien con las llaves que tuvo en su vida. Y además, yo creo que usted lo único que hace es sembrar violencia con todas esas declaraciones que hace, con esto de la palabra que ha hecho en Uruguay. ¡Infamias! ¡Qué injuria! ¡Calumnia! La fútbol en la violencia está creciendo y parte de la culpa es suya, que tiene una responsabilidad. ¿Usted me hace responsable a mí por los incidentes del Pumas América del fin de semana? Y luego directamente responsable usted. Sí, en realidad yo estaba en Montevideo y tenía tanta bronca adentro que digo que se arme quilombo en otro lado para que vean que no soy yo solo el que provoca. Y he mandado yo a esa gente a San Lío. Bueno, pero es bueno que lo reconozca de alguna son manera. Son hechos aislados, son plantados. Aleja a la familia del deporte. ¿Para nada? Sí. ¿Cómo para nada? Para nada. El ama de casa ha vuelto al fútbol. No, cabrón, no mientas. La señora de su casa que cocina, lava, plancha e incluso le hace de prostituta a su esposo. Sí. Va al fútbol también. Va al fútbol. Yo ya no veo. Sobran las pruebas. ¿Cómo sobran las pruebas? Me sobran los motivos, como diría Sabina. Tiene pruebas aquí que con valique fotografías de amas de casa. Año 1999. Sí. Y una estudiante de La Plata, Racing. Fútbol argentino. En fútbol argentino. Al árbitro Castril le trae un cuchillo de cocina. Bueno, esos cerruchitos que una agresión física sí, que bueno, demuestra que la violencia. Pero demuestra que ha ido una mujer. ¿Quién lleva un barra brava? No lleva un cuchillo de cocina. Bueno, relativamente. Póngale. Póngale. Pero es un caso aislado. Sí, el año pasado, en la Liga de España. Liga de España. Roberto Carlos va a patear un córner frente a La Coruña. Tiro de esquina, La Coruña. La Coruña. Y le huele un mechero, un encendedor, un ah, uno de esos para encender la cocina de la cocina. Un mechero de cocina. Bueno, güey, sí. Y usted está demostrando que es el ama de casa presente en la. Por la pista que lo terminó de confirmar el fin de semana. Fin de semana. Boca Independiente en cancha de Boca. Sí. Argentina. Sí. En Argentina, por supuesto. El cancerbero va hacia su portería. Es el cancerbero. El arquero, el arquero, el portero, el cancerbero. Navarro Montoya. Se pone debajo de los tres palos. Carlos Fernández, Navarro Montoya. Exactamente. Y le huelan. Desde la segunda bandeja ocupada por la barra brava de Boca, la 12, 12 consoladores. 12 vibradores, 12 consoladores. 12 vibradores. Penes señor. Plásticos. Exactamente, penes plásticos que se mueven al accionar una palanca. Esto termina de confirmar de que la mujer cada vez está más en el fútbol. No hay nada más tierno que una mujer arrojando un consolador. Esa es una imagen maternal. Sí, bueno, maternal. Femenina puede ser. Luego del amamantamiento. ¿Quién se los llevó los consoladores? No sé, se los llevó Carlos Fernando Navarro Montoya. Hubo un problema porque en realidad los alcanzapelotas recogieron 11, falta uno. No se sabe dónde está. ¿Se habrán asestado en...? No sabemos. En realidad la vida de Navarro Montoya estuvo como sin está nada bien, por eso, ¿no? No nos es su vida, cabrón. Pero sí que sí. Usted está... Él se dedica a eso, a atajar pelotas. Claro, usted está... A parar balones. ¡Calle! Usted está diciendo que eso demuestra que el ama de casa, por ejemplo, fue al estadio porque manoteó su mesa de noche, un consolador, y lo llevó y va... Obvio. Bueno, yo no creo que arrojen su consolador. No, es consolador. Algo muy... Al menos al de la suelda. Sí, habrán sí. tirado el de la suegra y habrán dicho eso puede ser. Que se quede con hambre esta noche y le tiran ahí. Si usted hoy tiene a su suegra histérica, sepa que su mujer fue a la cancha, ¿no? Sí, que sí. El estadio. Exactamente, yo por suerte no tengo. Oiga, güey, se le está por ir el taxi espacial aquí que lo va a llevar a la peatonal Morelos. Veo compañero. Pero queda lejos del estadio Jalisco. Caminando. No puedo tomar un subterráneo, un bus o algo. Tengo que ir caminando caminando desde la peatonal Morelos al estadio Jalisco. La semana pasada fui a ver Boca Pachuca y me dejaron plantado en la avenida Juárez, ahí en Pachuca, y tuve que volver caminando. ¿No la pasó bien? ¿No la pasó bien? Bueno, sí, porque ganamos y he ido festejando. Y bueno, güey. Está bien. Hoy ganan las Chivas Rayadas. hoy ganan las Chivas, sí, hoy ganan las Chivas. Y lo rajamos al Bambino Baira. Bueno, sí, señor. ¿Hoy gana San Lorenzo? No, señor, no, quiero señor. Que pierda y que se vaya el Bambino, que se acabe la mentira en el fútbol. Sí, está bien. Bueno, entonces para la persona... Es un bufarrón. Está bien que diga que gana porque... No se entendió, pero está bueno igual. Justamente va a ir para... Y ya se va para México. Sí que sí. Así que está bien. Sí, o sea, antes de irme quiero solidarizarme con una niña que ha pasado la misma situación que tuve yo el fin de semana. Ah, oh, estuvo presa. Detenida. Sí, detenida. Brigitte Bulgar. Le dieron bomba. Brigitte. Brigitte. ¿Le dieron bomba? Brigitte. A mí la me dieron briso. A mí me dieron briso. Sí. Y Brigitte Bulgar. Es una niña búlgara. Sí. Como su apellido lo indica. Sí. Ah, si fuera mexicana sería mexiqui. Sí. Si fuera romanom sería rumana. Romani. Sí. Claro. Claro. Si fuera colombiana. Bueno, y de Colombian. Ah, y Luisita Búlgara. Si fuera boliviana. Bueno, ya. Sueño bañarme en una playa boliviana, güey. Bueno, ¿qué pasó con la búlgara? Esta chica búlgara fue a ver Piacenza Catanzaro. ¿Qué hace una búlgara viendo un partido de liga italiana? No, mafioso, Serie B. El señor es de Catanzaro. El señor es Palón, es de Catanzaro. Ah, sí. Entonces la niña está promocionando. Quiere entrar en el mundo de la pornografía. Dejar la pornografía infantil para pasar al mundo mayor. Que ya está crecida. La liga mayor, claro. ¿Sabes quién es? Hizo dobles frente al público. De Piacenza. Frente al público de Catanzaro. ¡Peor! Pesado, señor. ¡Es peor todavía! La niña, usted tiene que imaginar esos mafiosos vestidos de traje negro a rayas con una corbata que los ahorca, un sombrero de ala ancha, un bigote fino y un habano y un par de pechos enormes blandiéndose del otro lado del puerto. ¡No! ¿Y qué pasó? Y la metieron presa. Ah, sí. La metieron presa y estuvo detenida 5 días y la dejaron salir bajo la promesa de pagar la fianza. ¿Estuvo 5 días para prometerlo? Sí, bueno, yo creo estuvo que... 5 días hasta que llegó el juez. El cabo primero se lo prometió al cabo. Sargento Di Maggio. Después, el teniente todos, general. Iba pasando de promesa en promesa hasta que llegó el juez. Generalísimo, ¿no? Casi llega a la sala del uno. Comendatore. ¿Y qué fue lo que prometió? Ha prometido pagar la fianza con las regalías del calendario que hizo en la cárcel. Su calendario de niña desnuda dijo, bueno, cuando entren las regalías de esto yo te pago, pero papá, déjame salir, tengo que trabajar. Claro, el comendador dijo, el dinero nunca lo va a perder. Espeta la noche. Espeta la noche, filmamos la película. Bueno, Leomar, le agradecemos mucho, pero el compachito está haciendo señas. Bueno, ya se va, compayo, espera un poco. Anda, ve pagando el taxi, por Dios. Desde que lo agarraron en el vestuario del Cruz Azul, desde que tuvo ese incidente con Melvin Brown, está tremendo. Melvin Brown le presentó un primo suyo, ¿no? Sí. Él me dijo que era, creo, medio alienígena, tenía un solo ojo, pero le digo, bueno, puede tener problemas. Su monóculo. Gracias por el llavero que me ha traído de regalo, Leomar. No, no, pero no, le quiero decir que yo no soy de Nacional de Montevideo. Bueno, señor, considere que estuve 8 días en cárcel. Salí lo primero que vi, digo, bueno, esto se lo llevo. Es un regalo, gracias, Leomar. Gracias, Leomar. Cuando uno roba, no puede escoger. No, es verdad, yo sospeché que se lo había robado esto, Bueno, Leomar, muchas gracias por su presencia. No, gracias a ustedes por tenerme paciencia y por apoyar mi causa noble. Pero que no vuelva a la cárcel. Leomar Tecolote de Bor. Recuerden, el deporte es salud. Esa luz calurosa y tenue que provenía del único rayo de sol que me hizo compañía en la unidad penal entre chotos y medianoches. Ahí voy, compayo, espérame. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en Brigada Desintegración. El Tapatío Rascahueles de Guadalajara, Jalisco, México, y dice, hola, ¿cómo están? Hola, Tapatío. Tengo una pregunta. Estaba leyendo sobre el turismo en Argentina y pues obviamente muestran lo mejor de los países para after turismo. Para, ah, no, para atraer el turismo. Ajá. After turismo es después del turismo. Sí, después del turismo. Que queda sin lana, ¿verdad? Sí, lógicamente, de los países demuestran lo mejor del turismo. Sí que sí. Imagínate tú tratando de atraer turista y te muestra, no sé, niño hambriento, policía golpeando, bueno, gente. Hay lugares que ya solo pueden mostrar eso. Son los atrayentes turísticos, sí. Ya. Mira esto. Las moscas que están sobre su cabeza han sido dibujadas con photopaint. Claro. No hay forma. Bueno, pero dice, y entonces eso. Pero quiero saber algo, dice el tapatío Rascabuele. ¿Es cierto que la dieta de los argentinos consta casi de un 70% de carnes y cortes de res, pasta y vino de mesa? Sí, de un 30%. Claro, sí, sí. Era así. Históricamente. Pero sí, se come mucha carne en Argentina, es casi la base de la dieta. Porque hay mucha vaquita. Claro. Y la vaquita no es sagrada en la Argentina. Las vaquitas son ajenas. Y las vaquitas son ajenas siempre. Eso sí. También. Claro. Y sí, pero sí, pues, mucha carne, de hecho. Es casi una característica, ¿no? Pastas, también mucha pasta. Sí. Mucha pizza también. Sí. ¿No? Y vino de mesa, sí. Mucho vino también. Sí, sí, sí. En Argentina yo creo que el vino equivale a la chela en México, ¿no? Dale. Es como que el vino es así como protagónico, ¿no? En todo sentido. Dice, me gustaría saber, gracias, desde Guadalajara, el tapatío Rascabuele, creo que su duda ha sido extirpada y arrojada al cesto de las basuras. Póngale, sí. ¿Verdad? Urpi de Lima, Perú. ¡Hola, bella Urpi! Llega la bella Urpi y le pido a los niños que se reúnan en torno a Urpi porque... Tiene una historia para contarnos. Tiene una historia para contarnos. ¡Ah, qué bello! Que es una fábula, la fábula de la hormiga y la cigarra. Había una vez una hormiguita y una cigarra que eran muy amigas. Durante todo el otoño la hormiguita trabajó sin parar almacenando comida para el invierno. No aprovechó el sol, la brisa suave del fin de la tarde, ni de la charla con amigos tomando una cervecita después de un día de labor. Mientras, la cigarra solo andaba cantando con los amigos en los bares de la ciudad. No desperdició ni un minuto siquiera. Cantó durante todo el otoño, bailó, aprovechó el sol, disfrutó muchísimo sin preocuparse con el mal tiempo que estaba por venir. Pasando unos días, empezó el frío. La hormiguita, exhausta de tanto trabajar, se metió en su pobre guarida, repleta hasta el techo de comida, pero alguien la llamó por su nombre desde afuera. Elizabeth. Elizabeth. Póngale que llamaba Elizabeth. Ah, póngale, sí. Elizabeth. Y cuando abrió la puerta, tuvo una sorpresa cuando vio a su amiga Cigarra dentro de un Ferrari y con un valioso abrigo de pieles. La Cigarra le dice, hola amiga, voy a pasar el invierno en París. ¿Podrías cuidar de mi casita? La hormiguita respondió, pero claro, sin problemas. ¿Pero qué ocurrió? ¿Dónde conseguiste el dinero para ir a París? Le preguntó justamente Elizabeth, la hormiguita, la Cigarra. ¿Cómo compraste una Ferrari y ese abrigo tan bonito y caro? Y la Cigarra respondió, imagínate que yo estaba cantando en un bar la semana pasada y un productor le gustó mi voz. Firmé un contrato para hacer shows en París. A propósito, ¿necesitas algo de por allá? Y la hormiguita, con su voz exhausta, dijo, sí, necesito algo. Si te lo encuentras a Fontaine, autor de la fábula original, mándalo bien a la reputa madre que lo creó ese físico de puta, que chingue su madre el cabrón de la... Claro que sí, porque hay que cambiar todo. Claro, justamente, eso es la realidad, cabrón. Fontaine, ya sabes, las cosas fallan, ¿eh? Sí que sí. Bueno, aprovechen la vida, moraleja, pues trabajar demasiado solo trae beneficios en las fábulas de Fontaine, dice. Bueno, ya ni las fábulas sirven, ¿eh? No, no. Niñitos, ya aprendieron, ¿eh? Pero bueno, igualmente lo único que queda es lo que queda en sus mentes, así que traten de cultivar la madre de los abrigos de piel que puedan y los productores de televisión que puedan buscar. Sí. En el canal de las estrellas, solo quieren acostarse con ellas. Un abrazo. Ya, Urpi, hemos aprendido algo. Gracias, Urpi. Y nos vamos para París. Fidel es de Juliaca, Perú, la capital del viento. Dice, hola, cabrones. Les cuento que un día antes de que el mundo se desintegre, robaría un banco suizo. Ajá, suizo, ¿eh? Sí. Y me gastaría la plata en tabaco y adrenalina. Y bueno, les compro a ustedes un programa por MTV. Compra adrenalina. Sí, compra de... Buena película, adrenalina. Sí que sí, ¿eh? Pues sí, resérvatela. Y nosotros tendremos un programa en MTV que es para lo que hemos luchado toda la vida. Sí. Verdad. Yo quiero ser un presentador de MTV y decir, este es el pinche Diego Torres. Sí. Pasan toda esa mierda. Es verdad. Sí. Esto es Juanes, ¿no? Sí, esto es Maná. Es hasta la madre de presentar esto Juanes. Esto es rock and roll. Sí, y rock esto and... es Maná. No, el rock and roll no lo presenta nadie. Está no, como no. A las 4 de la mañana. Ah, sí que sí. Bueno, esto es lo que haría. Bueno, me despido no sin antes pedirle un chinga a su madre para todos los del cole Las Mercedes de Juliaca. Chao. Oh, Las Mercedes, qué fresa, ¿no? Sí que qué sí. Qué pituca, solo se puede ir con Mercedes Benz. Ah, ¿no? Sí, es un colegio. Qué de lana. Súper fresa. Cool Heroes de Cancún, Quintana Roo, México. Ah, hola, Cool Hero. ¿Qué tal, amigos? Ah, hola, la campanita. No, me jode que... ¿En serio es el final? Sí, es el final. Campanita. This is the end. Ay. Goodbye, my friends. Bueno, soy Anianca, dice, desde Madrid, pero soy ecuatoriana. Y en este caso les quiero mandar un saludo en caso de que el mundo se... ¡A Bianca! No, a Bianca no, es Anianca. Ah. Pasaría todo el día que me quede en mi cama con mi amorcito. Aunque son unos chicos re mal habladísimos, son muy chéveres y divertidos. Saludos de Anianca, líneas aéreas de Canadá. Sí. Dice, bueno, hola, Carlos, les escribo de Tarija. Bueno, Laragán, Lázaro Cárdenas de México, Rulitos desde Culiacán, Perú, Santa de Autlán, Jalisco. Hola, locos, ¿cómo están? Es el Goku desde Hola, Hola. Hola, hola. Hola, Barría. A Guido de Juliaca, a Matt de Enrique, a San Pascualito, al Gato Fox, al Canopo, a Poyatron, al licenciado Chapa, a Supay, a Moyo, a Cianet 630, a la niña con el nombre de motocicleta, al siempre contento, al Coro de Lima, Perú. Preparen sus argollas santas, que viene la Pascua. Pascuas. Las de la cabeza. Sí, ¿no? La rosca. Todos somos santos. La rosca de Pascua con el huevo y eso. Sí, que sí. Sí. Bueno, la hermana de la mamichula, que le mandamos un beso porque la mamichula nunca la nombra, dice, a ver cuando la boluda esta la nombra. Sí, que sí. Ah, el Invertok desde Campeche, México, le mandamos un saludo. Bueno, estaremos con todos de ellos. Tengan paciencia, amigos. Habrá. ¡Ah, vemos mala tierra! Oigan, habrá programa para esto. Oigan, de la Semana Santa, ¿no? Sí. La muda ya quiere brincar. Sí, sí. Nosotros tenemos que estar. No sé las retransmisoras que harán, pero nosotros estaremos, cabrones. Estaremos firmes junto al pueblo. Póngale. Señoras y señores, está todo titulando en la nave. Sí, yo, sí, yo veo muy mala tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo llena de primates. ¿De primates, güey? Preparando armas. ¡Me jode! Atacándose entre ellos. ¡No! Delimitando el territorio. ¡Cabrón! Y discriminándose por su aspecto. Chau. ¡Ay, carajo! ¡Volvimos a la edad de piedra! Y sí, amigos, en muchos sentidos no hemos progresado demasiado, ¿eh? Al contrario, estamos retrocediendo a pasos agigantados, pero nosotros, paso al frente, decimos ahora que nos estamos yendo, ¿eh? Por izquierda, por derecha, por donde mueven sus monitos, por lejos, por la por donde se escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. Oforma Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Sex. Azul FM. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Del Hum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de HF con el Cura Fiestero. Y su taparrabo. Y su taparrabo, sí, de Pascua. Sí. No, no sé dónde se va a ir el Cura Fiestero. Bueno, nada más que agregar, sitio oficial canaltrans.com para sí que aquellos que se escuchan por las retransmisiones y se perdieron todo el programa y dicen, ay, cómo me gustaría encontrarlo en la red para Póngale. No escucharlo. Sí, bueno, sí. Ahí está. Damas y caballeros, nada más que nos estaremos encontrando entonces en el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Yosafat Gandaria. Ah, grande Yosafat. Es mexicano, amigo chilango, ahí sí te viste. Sí. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Caponi de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Conejo. Chao. Paintball desde Florida. Los Alas y la Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que la panocha, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Pancho Pula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.